favor, ¿me das una cerveza? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí empieza la emisión en directo. Esta vez empezamos la emisión en directo de Radio Topo, otra vez aquí en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Qué ibérico has venido, ¿no? Muy ibérico, más ibérico que el jamón. Bueno, pues esto es el Ciudad Pudrida, un programa que te va a estar acompañando hasta las 9 de la noche, como todos los martes, estamos aquí de 7 a 9, pues bueno, el programa cultural, musical y sobre todo gutural de aquí de Radio Topo. Y chorrón, pero muy chorrón. Muy chorrón. Una agüita amarilla, cálida y tibia. Nada, que hay veces... Si no termináis de entender las pijadas que decimos, es que son chistes internos de aquí del programa. A micro cerrado. De la emisora. Estas cosillas que pasan. Cosas que pasan. Lo colectivo, de lo personal a lo colectivo. Pasa por debajo de tu familia. Pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla. Bueno, pues hoy hemos empezado con un clásico de Cry Specs, una banda que ya habíamos pinchado una vez así como clásico para empezar el programa, pero bueno, el motivo de hoy es que, bueno, pues hoy, por lo visto, Poliestirene, que le habían dicho la cantante de esta estupenda banda de punk de finales de los 70, pues bueno, pues ha fallecido a causa de un cáncer que le diagnosticaron hace cosita de 2 meses, y mientras estaba presentando su nuevo trabajo, un trabajo en solitario así, bueno, pues más discotequero con influencias pop y, bueno, una marcianada, ¿por qué no decirlo? Más moderna, más de pistas de baile, nada que ver con esta banda, pero bueno, que seguía con el sello característico de la voz de esta chica, que la verdad es que, bueno, pues que fue una persona que rompió bastantes moldes, ¿no? Cuando apareció en la escena de lo que era el papel de la mujer en el mundo del rock y especialmente en el mundo del punk. Y bueno, el tema que hemos puesto es de su magnífico LP, Year Free Adolescence, un LP recomendable que no debe faltar en ninguna estantería de cualquier y cualquier aficionada al punk. Y bueno, el tema que hemos escuchado ha sido I Life of You. Mi agüita amarilla la pone a 100 grados, la manda para arriba, viaja por el cielo. ¿Y qué tenemos para el programa de hoy? El menú, ¿lleva carne el menú de hoy? El menú de hoy no lleva nada de carne. Una pincela de palabra, pero no. Es que es mucho más costoso hacerlo con carne. Es hacer el doble de trabajo. Pues sí. Pues bueno, pues hoy vamos a tener, os presentaremos algunas novedades que han ido llegando a nuestras manos por distintas vías. Y también comentaremos dos libros que, ya sabéis, la semana pasada, el famoso día de San Jordi, San Jorge aquí en Aragón, esa tradición de regalar un libro a los hombres, por lo visto son muy intelectuales, y a las mujeres regalar una rosa, ¿no?, como muestra de agradecimiento por ese libro. Pues bueno, pues yo creo que ya en nuestros entornos no caemos tan bajos de seguir regalando rosas a las mujeres, sino que también les regalamos libros. Y aparte de los que nos regalamos, pues a veces hasta nos autocompramos algunos nosotros, y yo personalmente estuve en Barcelona y me hice con dos obras que... Te quieres mucho, ¿eh? Yo es que me quiero mucho. Digo, tú me lo regalas, pues yo me regalo otro. Y adquirí el Odio Obedecer de Xavi Mercader y el Harto de Todo de Jordi Jansama, y bueno, pues comentaremos un poco hoy por aquí también de qué se tratan estos dos libros. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Como no, haremos repaso a la agenda de esta semanita, ¿no?, de cosillas que hay, conciertos y otro tipo de convocatorias. Y para el final del programa, colofón final, ¿a quién tenemos? Final de mes. La fiesta no es... ¿Lo? ¿Para quién? Para los feos. Y encima me han amenazado con que hoy venían y van a cantar y todos están preparando algo a capela, o sea que... ¿Van a venir con la copa que han ganado o...? Con la copa que o tomas de copas. Igual la pisaron y la atropellaron con el coche. Igual cuando volvían por los Monegros iban ahí. Se les cayó del autobús de Alsa. Hablaremos porque, bueno, el colectivo Malavida, Editorial Cornoque, pues ha sido premiada en el Salón del Cómic. Ha recibido un premio directamente y un premio como editorial, ¿no?, a Dani García Nieto. ya sabéis, colaborador de también del programa con esa sección de Hanna-Barbera. Que el hombre de la voz de Micro Machine. Eso, pues también la han premiado y desde sí, aquí... por su obra Aventura bajo el Pirineo. Y luego a toda la cuadrilla en general, pues por lo que es la revista fanzine que editan cuando buenamente pueden, titulado también Mala Vida. Pues eso, de eso nos hablarán y de mucho más, que seguro que llevan cartuchos en la recámara preparados, seguro, y nos cantarán, a ver qué cantan. Que yo una cosa quería comentar antes de entrar así con la música, con el rock, comentarios, exactamente. Llevamos varias semanas anunciando distintos espacios que van apareciendo, sobre todo radiofónicos, así afines a este programa y que nos han gustado, que nos han llamado la atención. Pues esta semana tenemos también otro más. Además, nos ha gustado, es de una colega, pues nos vemos más que obligados y a hablar de él. Y de una ex... De una ex de Radio Topo. Ah, eso sí. Que tuvo su espacio aquí durante un buen tiempo. Ese programa llamado, bueno, el programa del colectivo Koala, ¿no? Y el programa, ¿cómo se llamaba? Ahora me pillas. Un programa sobre liberación animal. Sí, del colectivo Koala, pero ahora no recuerdo muy bien cuál era el nombre. Bueno, pues resulta que una moza que estuvo viviendo aquí una temporada, luego se trasladó a Barcelona. Y bueno, con los años le ha vuelto a picar el gusanillo de la radio y ha empezado a emitir desde Radio Contrabanda. Que por cierto, en Contrabanda parece ser que tienen así bastante mano para recoger a los exiliados de Radio Topo, porque no es el primero que cae. Hay un programa de rap que se llama Zona Apache o algo así, donde está el señor Hum, que empezó en esto de la radio libre aquí en Zaragoza, en Radio Topo. Bueno, la cosa es que la amiga Silvia pues lleva dos ediciones de un programa llamado Colores de Guerra. Es un programa que gira alrededor de la contracultura punk y el anarquismo y, oye, que nos ha gustado mucho. Está todos los viernes de 8 a 9 en el 91.4 de la FM barcelonesa y luego también pues tiene su propio blog donde podéis descargar y echarle una oreja a sus programas. La verdad es que está bastante chulo el programa, muy ameno y entretenido de escuchar. Felicidades, Silvia. Si quieres estar al corriente de nuestras actividades, descargarte anteriores programas o simplemente cotillear, dirígete a ciudadpudrida.blogspot.com. Hoy nos hemos levantado una hora más tarde. Pues igual empezamos ya un poco a poner un poco de ambiente, ¿no? Aquí en las ondas. Bueno, esto tampoco está mal. No sabía yo que te gustaban estas cosas. No, si no es que me guste, lo he traído para poner de fondos. Lo tenías por casa y voy a... Tenía por casa y digo, voy a utilizarlo. Voy a traer esto. Sí, hombre, en casa puedes tener muchas cosas, ¿sabes? Con esto de la anti-lay shinde, ¿no? Te puedes descargar MP3, evidentemente no. Pero la verdad es que sí, que a mí todos los muertos hay algunas canciones que me hacen bastante gracia escucharlas. No lo conozco. ¿Tú has escuchado con detenimiento la de Necesito una balista? El ritmo que lleva. No, pero la tengo después tiene, después viene. Luego la ponemos. Llegará. Bueno, pues empezamos con una banda que sé que te va a gustar. Ellos se llaman Desconocidos. Es una banda de Texas, de Austin. Que, bueno, pues de la misma familia estuvimos poniendo hace unas semanas a las criaturas, pues desde esa misma familia, de ese mismo entorno gueto endogámico de las bandas de punk hardcore que tanto caracteriza en cada localidad, pues se encuentran desconocidos. Han sacado su primer LP en 12 pulgadas después de haber sacado, si no me equivoco, 3-7 pulgadas. Ya. Esto lo editan bajo el sello Todo Destruido y el sello de aquí del estado, Trabuc Records. El disco se llama En la Oscuridad y tal como el nombre nos indica y por también incluir una versión del Unidos de Parálisis Permanente, pues vemos que... Pues, más de una. ¿Hay alguna otra canción que tiene unos algún refilón? Que dices, pues si esto es igualito. Pues ya no suenan tan punkis como sonaban antes, tan acelerados. Suenan un poco más, en algunos temas, más oscuros. Pero sí que siguen teniendo temas que suenan bastante apuncarrados. Y la verdad es que es una banda bastante amena de escuchar. Y que, bueno, pues que, oye... La verdad es que está bien. Yo de los singles los había escuchado poquito. O sea, de hecho había escuchado uno y poquito de Desconocidos. Y el LP, la verdad es que, pues, muy bien. Es una mezcla así, el toque oscuro, el punk más ochentero. Algún deje así de, bueno, claro, del hardcore latino, ¿no? Este rabioso que tienen, ¿no? Que les caracteriza tanto. Pues la verdad es que es una mezcla bastante explosiva y... Que las puedes cantar. Puedes cantar, tirar, corear, tirar con rabia, coros, con energía. Tus coreografías. Eso también. Y bueno, pues la verdad es que es un LP bastante, bastante majete. Pues bueno, aparte de eso, pues bueno, como se puede leer algún... chafardeando por web, reseñas y tal, bueno, pues la gente pues interpreta que hay algunas influencias de, aparte de Parálisis Permanente, de Weeper, Rudimentary Penny o J Division, ¿no? Pues un poco mezclando esto a el sonido que ya tenían anteriormente Desconocidos. Pero qué mejor manera que sacar conclusiones que es, pues, escuchando uno de los temas de este, en la oscuridad, de este nuevo trabajo de Desconocidos, una banda que, si no me equivoco, van a estar girando por el estado o por Europa para pasado el verano. O sea que así vamos abriendo boca y vamos empezando a familiarizarnos con esta formación que parece ser que nos va a visitar dentro de unos meses. Pues lo dicho, Desconocidos, el tema que vamos a escuchar es ¿Quién te va a salvar? Pues bien, esto era Desconocidos desde su trabajo en la oscuridad y el tema ¿Quién me va a salvar? Editado por Todo Destruido y Trabuc Records. Ya sabéis, si estáis aquí y nos escucháis desde el estado, donde podéis conseguirlo, Trabuc Records, no 50, no, .org/Trabuc Records. No, aquí en Malarraza también hay copias. Hay copias ya, pues mira, pues todo hay que decirlo, pues ya sabéis, si nos escucháis desde Zaragoza o otro punto cercano de aquí de la geografía aragonesa, pues a través de marrazadistro@gmail.com. Y seguimos con más cosillas mientras suena Yo no me llamo Javier de Toreros Muertos. Bueno, pues esto ha quedado muy Radio Fórmula, ¿eh? Esto ha quedado tremendo. Y es que estoy escuchando mucho rock and roll. Este viaje, sí. Demasiado rock and roll. Esto me afecta. Bueno, pues Manu de Radix Records, este sello gallego, que ha editado también a Marasme, esta magnífica banda que hemos pinchado, elogiado y entrevistado aquí en el Sita Pudrida, pues nos ha hecho llegar algunas de sus últimas referencias que ha editado con su sello. Hoy vamos a empezar con un CD que se llama la banda The Sun Collector, que acaban de sacar este trabajo, primer trabajo titulado Lord of the Sun. Un trabajo con 11 temas de esta banda, una banda que, si no me equivoco, viene de Alicante y que empezaron en el 2002. Venían de una banda llamada Nash Ryan y bueno, pues en esos días ya empezaron a componer algunos riffs que hoy en día están en las canciones de The Sun Collector. Y aunque empezaron en el 2002, no fue hasta el 2008 que con la entrada del resto de miembros empezaron a trabajar en serio en su primer trabajo, este trabajo que vamos a escuchar a continuación, Lord of the Sun, un trabajo compuesto por 7 canciones, dice, pero bueno, pero yo aquí veo que hay 11. 7 canciones de stoner rock, no sé, entre la información y el CD no me concuerda. A ver si has cogido el avión de otro CD. De otro grupo, ¿no? No, que esto es así. Y bueno, pues ¿qué dicen ellos que podemos encontrar? Dicen que escuchamos stoner rock potente y pegadizo con pasajes e influencias del heavy metal. Cierto es, pero bueno, yo diría más que los tiros van hacia una segunda época de Cathedral, o sea, no tan Doom, sino más rollo, más influenciados. La época de Cathedral está más influenciada por Black Sabbath y bandas así, ¿no? Un poco más, con ritmos un poco más a medio tiempo, no tan densos, y la verdad es que no está mal, porque cada tema también, o sea, que no son todos iguales, no tiene un registro plano este trabajo, y la verdad es que es bastante amena la escucha, o sea, pues stoner con un poco de hard rock y un poquito de alguna influencia dumera también. ¿Qué sale en la portada? Descríbenosla. Pues ¿qué va a salir? Pues unos dioses con un aguilucho cogiéndolo por la ala. Zeus o alguno de estos. Sí, ¿no? Alguno de estos. Yo es que de estas cositas no entiendo. Estas clases me las saltaba. Evidentemente esta banda sí, son de Alicante, de Elche concretamente, y bueno, pues nada, vamos a escuchar uno de los temas que viene en este trabajo, Lord of the Sun, y escucharemos el tema segundo corte, Fox River. Yeah. Sí, sí, ya puedes mirar bien. Esta es Necesito una balista. Sí, sí. Escucha, escucha. Para hacer una versión, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues como os decíamos, que nos vamos por otros temas. Esto era de Sun Collector, esta banda de Alicante, con su trabajo Lord of the Sun, editado por Radix Records. Es la cuarta referencia de este sello, que si queréis más información sobre ellos, pues podéis iros a varios sitios. Por un lado, podéis ir a musicace.com/Radix Records o a myspace.com/Radix Records o también en bandcamp.com lo podéis encontrar. Si os interesa alguna de estas referencias, también podéis escribirlo directamente a radixrecords@hotmail.es. ¿Y qué otras referencias? Pues la referencia 5 de Radix Records es una coedición con otros sellos como sería Resisto, luego Chisto, con distribuidora Como y con mucha chicha Records. Se trata del trabajo de OM, una banda que ha editado un 10 pulgadas de 5 temas titulado La tumba de Forcidas. Un trabajo editado bajo licencia Creative Commons y que bueno, con temas de larga duración y que bueno, pues es una banda formada en su bio, podemos encontrar que es una banda formada por 4 jóvenes que mezclan sonidos progresivos y contundentes con pasajes tranquilos y delicados. Un proyecto que nace a finales del 2009 y que bueno, pues que de estos los 4 componentes que forman la banda pues provienen de bandas de crust y que bueno, pues en alguno de sus temas se puede notar ese filón y esa influencia que nunca abandonas, ¿no? Esa manera de ejecutar los temas y de tocar tu instrumento que bueno, pues que se nota un poquito. La verdad es que ese trabajo es un trabajo bastante tranquilo, bastante ameno, muy pausado de escuchar, un rock con influencias de metal, un poco de post, yo me pierdo ya con todas estas etiquetas de post hardcore, post rock y tal, no sé, es rock. Para mí es rock. No sabes si van, si vienen o... Para mí es rock, yo cada vez estoy más en contra de esto del post. ¿Qué es el post? Post no sé qué post. Pues eso, pues rock. Pues entonces, y nada, la verdad es que es un trabajo también con un diseño bastante cuidado, sencillo, pero muy cuidado, muy elegante, y que bueno, pues que hace bastante justicia a lo que es el trabajo en sí. Vamos a escuchar el corte. Además, ¿te has fijado que igual es la primera referencia en vinilo de Como, después de...? Ah, ¿sí? Me parece a mí que sí. Pues puede ser, no había pensado yo en eso, pero bueno, creo que es la primera referencia en vinilo de igual de casi todos los sellos que aparecen aquí, ¿no? Bueno, Resisto luego Existo de Valencia Castellón, no sé si ha sacado algo más en vinilo, pero Radix Records creo que no. Y Muchachicha Records creo que es su primera referencia. Esta sí es la primera referencia. Pero vamos, que Como es una de las distribuidoras así más veteranas del estado, así en cuanto a lo que distribución alternativa se refiere, y eso, nos alegramos mogollón de que sigan ahí, claro que sí. Y con ganas de tirar para adelante y sacando muy buenos fanzines, por cierto, también. Pues nada, vamos a escuchar el segundo corte de la cara, un tema que se llama El hombre que soñaba con las viejas lunas ya olvidadas. Y bueno, pues así os hacéis una idea de cómo suenan OM desde este trabajo en 10 pulgadas, elegantemente presentado, llamado La tumba de Forcidas. We'll be right back. Este primero de mayo tomamos la calle. Desde la 1 de la tarde, vermú popular y obrero de Radio Topo. Buena música en directo con los pinchadiscos de Radio Topo. Rastrillo cultural y puestos de colectivos ciudadanos. Vermú, tapeo vegetariano y pataticas asadas. Repintado el mural de Radio Topo y, sobre todo, un lugar de encuentro para gente comprometida como tú. Todo esto y más tendrá lugar en el solar del Conejo, Coso 182. Este primero de mayo, lucha, disfruta y conócenos. Radio Topo 101.8 FM, la voz de los sin voz. Bueno, seguimos aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Un problema técnico aquí al poner esta cuña así de improviso. Estas son las que pasan las tecnologías. No me gustan nada a mí esto de las tecnologías. El ordenador, ¿verdad? El ordenador no me gusta nada para pinchar. Yo no me fío tampoco. Bueno, pues estamos escuchando On desde su 10 pulgadas, la tombada Fórsidas, y siguen sonando de fondo mientras os presentamos la siguiente referencia que vamos a presentar aquí en el programa. Se trata de una one man band de black metal llamada Thrall Fast Heart, que nos ha hecho llegar su trabajo Only for Trolls. Con esto ya te puedes hacer una idea de por dónde van los tiros, y con la portada del artwork que la acompaña, pues también. Más que los tiros, los mandobles, porque hay que sacar la espada para escuchar esto. Total. Bueno, este es el álbum debut del 2010. Es una one man band que viene desde Segovia. 8 canciones en más de 40 minutos de puro y arte verdadero troll. Vamos, black metal dedicada a las criaturas de la noche. Criaturas errantes de la noche. Bueno, pues eso, pues poco más que decir. Black metal frío, la verdad es que para ser una one man band a mí no me acaban de gustar, sobre todo las baterías siempre se me quedan flojas. Pero bueno, pues la verdad es que pues suena bastante frío, suena bastante, como diría, monótono, como creo que tienen que sonar estos trabajos, ¿no? Esa es la idea. Un black metal muy primigenio y que, bueno, pues que la verdad es que no es la panacea del estilo, pero no está nada mal, y más para hacerlo una sola persona, que la verdad es que tiene su mérito. Además se lo toma con humor, ¿no? Sí, sí, sí. El título... Only for Trolls. Decir que el responsable de esto, por lo que he podido investigar, bueno, pues es el responsable de la web y de varios diseños web, que corre bajo la etiqueta de sadixmo.com. que ya sabéis, bueno, pues que aloja bastantes webs de bandas de metal extremo, y bueno, pues eso, pues esa persona que también toca en otras bandas como Icepresive o Abyss. Pues nada, sin mucho más decirlo, eso, Thrall Fast Heart desde su álbum Only for Trolls, y escucharemos el tema Eating Crude Oil, comiendo aceite crudo. Bueno, ha sonado harto de todo este tema de Subterranean Kids y este tema que da título al nuevo libro que ha salido hace escasamente 2-3 semanas, una novedad para el día del libro, que es la historia oral del punk en la ciudad de Barcelona 1979-1987, escrito por Jordi Llansamà. Y este es el libro del que vamos a hablar a continuación. Decir que, bueno, Jordi Llansamà, para el que no lo sepa, es el responsable del sello Becore, más conocido por Jordi Becore, una persona, bueno, pues que empezó con el sello ya hace algún tiempo, pues hace ya 20 años igual, ya era que, ¿no?, que empezó con... En 1990 fundó el sello Becore. Él también ha pasado por bandas, la más conocida 24 Ideas, sin duda alguna, y, bueno, pues ahora se ha decidido a escribir este libro, que la verdad es que es un muy buen libro y muy recomendable. Pues decir que Jordi no es la primera vez que se pone a escribir, puesto que bueno, pues tiene un currículum a sus espaldas de varios fanzines editados. El primero que editó fue Lo Curco de las Cors, después pasó a formar parte del equipo del Reptil Cine para acabar editando el Absolute Cine. También tuvo su faceta en las ondas a través de un programa bastante mítico que se llamaba Attack de Core, que emitía a través de Radio Pica. Este libro está editado con una maquetación excelente, está editado, como no, por Becores, su primera edición en papel, por así decirlo, y bueno, pues tiene pues la cantidad de más de 600 páginas, es un tocho, un pedazo de tocho, y tiene mogollón de material gráfico, tanto de fotografías, muchas de ellas inéditas, como también cartelería, un apartado de discografía básica para entender un poco y para acompañar la lectura de este libro, y bueno, también cartelería y recortes de prensa, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a leer un poco la introducción que aparece, pues, para situarnos un poco. Este libro está basado en una serie de conversaciones realizadas entre mayo de 2007 y diciembre de 2009. Evidentemente, muchos personajes, bandas, locales y sucesos se han quedado en el tintero. La elección del contenido se ha hecho de una manera totalmente subjetiva. Esta no es la única verdad. Lamentablemente, durante el proceso de edición de este libro, Pa y Quique, de Cangrena, fallecieron. Hubiera podido adaptar su declaración, pero he preferido dejar su legado tal y como me lo contaron en su día. Pues bien, como bien dice la introducción, esto se trata de, bueno, aparte de un prólogo en el que el propio Jordi nos habla de sus primeros pinitos con el mundo del punk, y en un apartado titulado Punk Rock Save My Life, pues después pasa a dividir el libro en varios apartados. Los divide al principio en bandas, en la que cada banda, o miembros de cada banda, también es un poco difícil porque, como en todas las escenas, pues había la endogamia en esa época también musical, también ya abundaba, de algo aprendimos de ellos, ¿no? De que se podía estar en más de una banda a la vez, y de que si se acababa una, pues empezabas otra y listos, ¿no? Y entonces hay muchas personas, pues, que están metidas dentro de la banda, quizás la que más representaba a esa persona, lo que más se identifica a esa persona con esa banda, pero muchas de ellas, pues ya deja bien claro que tocaban en otras bandas. Las personas que se han entrevistado son gente que de las bandas Último Resorte, Frenopatics, Attack, Shitsea, Cangrena, Decibelios, Sentido Común, GRB, Lloyd Social, Subterranean Kids, Antidogmatics, Escatala, HHH, Monstruación. También hay un apartado para gente simplemente titulada Escena, en la que, bueno, pues está Pa, que falleció este año desgraciadamente, Mar Villaplana, Mar Casas y Raúl Núñez. También un apartado sobre El Informe, que era un local, y sobre Radio Pica, el Café Voltaire, o un apartado de fanzines en el que Johnny o Xavier Mercadé, pues, dan también su opinión y son entrevistados. También hacen mención un apartado especialmente que se llama Million of Death Cops, que es de la visita que hicieron MDC su primera vez a Barcelona, y que, como os queda visto en la mayoría de entrevistas que acompañan este libro, pues bueno, pues fue un punto de inflexión en el que las bandas cogen su actitud punk y empiezan a pasar de vuelta su música, a querer tocar más rápido, dejan un poco más de lado algunas de ellas su lado de punk más destroy, más antisocial, ven que hay otras formas de funcionar, que se puede llenar de contenido, no simplemente porque estés enfadado o mosqueado, sino que llenar de contenido más condicionado, hacer cosas, fanzines, y bueno, pues digamos que fue un punto que queda muy claro en todas las entrevistas, que a mucha gente le marcó este concierto, esta visita de los MDC. Las entrevistas no son entrevistas como tal, sino que es un texto que a ti te da la sensación cuando habla, pues, de cada personaje, pues empieza hablando de sus raíces, de su relación con la escena, de las bandas en las que tocaba, de su relación con las drogas, relación con otros grupos, y bueno, pues así, pues parece que sea un texto que lo escribe esa propia persona, ¿no? Es como una, como un monólogo, por así decirlo, de cada uno de ellos. Pero esto, bueno, es fruto de coger, coger de aquí, coger de allá, de las entrevistas que tuvo Jordi con cada uno de estos personajes y hacer que, pues, que estos textos parezcan escritos en primera persona, ¿no? A través de sus declaraciones. La verdad es que a mí me ha gustado bastante y me ha sorprendido, puesto que hay muchas bandas, pues, que cuando se habla de Último Resorte, o cuando vemos algo de Último Resorte, que hay siempre Silvia, la persona que habla, ¿no?, al frente, también Juanito, hemos visto en el No Acepto, en otros libros, o en fanzines, en blogs. Cuando se habla de Subterránea Kids es Mimo Boliche, pues bueno, pues a mí lo que me ha gustado de este libro es que se da voz a mucha gente que siempre ha estado un poco como en segundo plano, ¿no? Gente que ha tocado en esas bandas, pero que no han tenido, o sea, ha habido otras figuras que por lo que sea, por sus relaciones sociales o por sus actividades, siempre han sido las que han dado la cara, las figuras públicas de cada una de las bandas, y en esta vez pues habla otra gente a la que no estábamos acostumbrados a leer, ¿no? Por ejemplo, también, y aparte, pues, de otra gente que, vamos, que las conocíamos de porque había estado en esta banda mítica, como por ejemplo Chite Seal, señor Wells, señor Manel, gente que yo no había leído nada personalmente de ellos, a no ser que rescatando algún fanzine muy antiguo, y incluso así tampoco eran los que más solían responder a esas entrevistas. Eran los perezosos del grupo, ¿no? Los perezosos, que, bueno, ya lo harás tú. Que por lo que se intuye aquí, los desfasados, ¿no? Más bien. La verdad es que es un libro que es como una pata a la cara, ¿no? Porque ahora que se está mitificando todo mucho la escena de los 80, se habla mucho, ¿no? Todo el mundo sabe que, pues bueno, pues el Jamaro causó muchos estragos, se iba mucha gente, pero que se tiende mucho a mitificar, sobre todo entre la juventud, entre los que no han vivido en primera persona eso ni han seguido el legado, ¿no? Igual nuestra generación veníamos detrás de ellos, aprendimos mucho de ellos, aprendimos lo bueno y lo malo. Vimos consecuencias, también nos contagiaron de las cosas buenas, ¿no? Quizás ese legado más que sale aquí del paso del punk al hardcore, ¿no? Más concienciado de hacer cosas, ¿no? Pero está bien, ¿no?, que haya gente que tanto los más, entrecomillado, políticamente correctos, o la gente más activa de esa época, te hable de las miserias, ¿no?, incluso de las suyas, como de gente, grupos como GRB, que los tiene como un pilar. Yo personalmente es una banda que siempre he tenido en un pilar, que me marcaron mucho, pues bueno, hablen también de sus miserias internas, de las miserias con otras bandas. Creo que está muy bien, es un libro súper sincero, súper claro, como debe ser el punk, sincero y a la cara. Y la verdad es que, vamos, es un libro que es que yo llevo 2 días y ya llevo más de la mitad leído, o sea, me queda, mucho más de la mitad, me queda muy poquito por acabármelo, y la verdad es que es un libro súper recomendable y que como documento gráfico creo que hay que tenerlo, hay que leérselo para entender muchas cosas de esa época y de una escena como la de Barcelona, que bueno, pues que en ese aspecto pues fue una escena, no es porque yo sea de allí, sino una escena muy puntera en cuanto a lo que es el hardcore, a lo que se entiende hoy en día, ¿no? Una escena que no estaba tan estaba politizada, pero no politizada como la de Euskal Herria. No estaba cercana a partidos políticos, una gente que venía del punk más destroyer, del inconformismo, del paro, del consumo de anfetaminas diario, y que bueno, pues que poco a poco se ve cómo van evolucionando, ¿no?, y cómo van llegando a lo que después descubrimos como hardcore o como el punk. Igualmente, para mí hardcore y punk siempre han sido lo mismo, y creo que en este libro queda súper reflejado. Lo que no sé si este libro todavía se puede encontrar aquí en Zaragoza. Sí. Se puede encontrar, ya sabes dónde. En grandes superficies. En grandes superficies. En el FNAC, seguro, ¿no? No quería dar publicidad. No querías dar publicidad, pero me imagino, ¿no?, estando distribuido por Becori, aparte hizo él la presentación en Barcelona en el FNAC, si no me equivoco, de Barcelona. Pero bueno, esperemos que en alguna otra librería más cercana y más entrañable y carismática, pues también pronto puedan haber copias de este libro, que creo que el precio pues ronda los 25 euros. Y la verdad es que, bueno, pues por el tocho que es, no es nada caro y merece la pena. Por lo grande que es y la cantidad de fotos que tiene, pues tampoco está tan desfasado. Y la verdad es que está muy bien. Pues nada, felicitar desde aquí a Jordi por este pedazo de documento que nos ha entregado y que, bueno, pues espero que el resto de gente también lo disfrute, igual que lo estoy disfrutando yo. Que ya ha salido publicada alguna entrevista en radio, ¿no? No sé. No. ¿No me mandaste tú lo del Frenopatic? No, eso fue, si no, eso era una entrevista que salía, era Jordi, el que, es que era Johnny, de que Pagui Pujol, Xavier Mercader, y creo que subía Sisa, pero creo que Jordi no era. pues he patinado. He patinado. Igualmente, a ver si podemos hacer alguna de estas entrevistas vía teléfono con Jordi aquí en la Ciudad Pudrida y que nos cuente un poco sobre el libro y sobre sus quehaceres actuales. Bueno, y mientras suena Escatalá de fondo, esa mítica Fenda aquí. El mejor disco que tiene. Mejor disco, indiscutiblemente, de Escatalá, una banda que también aparece en Harto de Todo. Vamos a pinchar un tema de Shit S.A., concretamente del CD de Bosky Scott de 1983 al 85, donde Pecore también reeditó todos los temas, que todo el tipo de grabaciones de esta banda que hasta entonces pues solo se conocían por algunos temas incluidos en recopilatorios, el recopilatorio Peace y en alguno más, no sé si de Maximum Rock and Roll o algo así. Y aquí, bueno, pues salen todo temas directos, ensayos y tal. Vamos a escuchar un tema de lo más mítico que tienen, el tema Abortos, de esta fantástica banda con el señor Wells, todo un personaje. Os recomiendo que leáis el apartado de Shit S.A., es de lo más de Shit S.A. y Phenopatics. A mí me ha impactado muchísimo de Harto de Todo, y bueno, pues vamos a ponerle un poco de banda sonora a esta reseña, a este libro. Hemos empezado con Suterrane Kids, seguimos con Escatalá, ya nos vamos con Shit S.A. y después hablamos de otro. Impresionante Shit S.A. decir que, bueno, que Shit S.A. eran los que dieron pie a esa famosa canción de Escatalá, Bolingas, originalmente de Shit S.A., puesto que Manel, la primera guitarra de Escatalá, pues venía de esa banda. Y vamos con otro libro llamado Odio Obedecer. En esta ocasión he extraído el título de un tema conocidísimo del Lodi Social, ese tema incluido en el mítico Nicaragua Rock del año 86. Odio Obedecer, la escena alternativa, los 80, punk rock y hardcore. Fotos y texto de Xavier Mercadé. ¿Quién es Xavier Mercadé? Pues Xavier Mercadé, decir que, bueno, pues que lleva más de 25 años como fotógrafo y cronista de conciertos, con un archivo gráfico de más de 8.000 referencias. En los años 80... Pues él hacía fanzines como el fanzine Volker, un fanzine bastante conocido por aquella época, y en abril del 93 es socio fundador de En The Rock, donde actualmente ocupa el cargo de jefe de fotografía de todo el grupo editorial. Desde el 2004 publica crónicas de conciertos y festivales para el periódico El Punt y el Avui. Este no es el primer libro que edita, sino que anteriormente había editado el libro Pasión por el Rock y también el libro digital Jump Rock, y ahora actualmente también ha sacado un libro llamado Freaks, la cara oculta del rock. Aparte también lleva una página web llamada rockview.cat, donde la actualiza diariamente con fotografías y crónicas del mundo del rock. Este libro es más un documento gráfico de las fotografías que fue haciendo durante esa época el señor Xavier Mercadé, donde encontramos a infinidad de bandas de todo tipo. Nos entra con un prólogo, una introducción, hablándonos un poco de la situación que se vivía en esa Barcelona, haciendo un poco de parodia de lo que sería la movida madrileña, a lo que él llama el meneo barcelonés, donde habían no solo bandas de punk, sino que bandas como Loquillo, El Hombre de Pekín, Ultra Truita, Cacao Palmono, los mismos Bracton 64. Nos sitúa un poco, nos pone un poco en canción para ya dar paso, aparte nos pone en canción también socialmente, y da paso al apartado Gritos a ritmo fuerte, donde bueno, pues va desgranando banda por banda de las que él tiene fotografiadas. Incluye fotografías de las bandas y también incluye un pequeño texto hablándonos de cada una de ellas. La verdad es que está bastante bien. Eso de Gritos a ritmo fuerte, o sea, ¿son las bandas que salen en la película? No, eso ha cogido el título ese para describir un poco, pues, pillándolo de la película que se hizo en su día. Pues ha cogido un poco, pues, para describir un poco. Todo va así un poco en torno a. Después también hay un apartado que dice ¿dónde estabas tú? ¿También? Famosa frase. Y donde habla un poco más de los espacios, de las movidas, de las luchas sociales y tal. En el primer apartado de Gritos a ritmo fuerte, pues salen infinidad de bandas, desde Antidon Matis, Pisando Fuerte, Caos Urbano, Decibelios, Death Packer, Los Pantojas, Tropel Nat, Desechables, Las Flores del Mal, Fakov, GRB otra vez, Oficial Matute, Monstruación, Electroputos. Infinidad de bandas. A mí me ha gustado mucho ver bandas que no suelen, que siempre son las olvidadas, bandas que a mí algunas no me gustan mucho, pero siempre están como olvidadas, y bueno, pues les ha dado su pequeño momento de gloria aquí, de reconocimiento, ¿no? A estas bandas, pues bandas para mí como Últimos de Cuba, que fueron detonantes, ¿no? Fueron clave en esa época. Y bueno, pues aparecen aquí, ya te digo, relatar todas las bandas sería demasiado. Después hay el apartado este de ¿dónde estabas tú? Bueno, pues habla sobre Radio Pica, habla sobre el Café Voltaire, habla sobre el PGB. Después hay otro que es Noches Celestiales, donde acompaña con distintas, tanto de Celeste como de los alrededores de Celeste, ¿no? Pues fotografías que no son de bandas, sino de la gente. O sea, no solo se dedica a incluir aquí fotografías de bandas, sino que la gente también tuvo algo que ver, ¿no? En todo esto, no solo la gente que está encima del escenario, sino que la gente que acudía a estas movidas. Después nos cuenta, pues, como no, sobre la insumisión, la época de la insumisión, la época, los principios de la ocupación, cuando ser joven era un delito, lo llama, ¿no? Pues cuando salió la plataforma PUAG, unas movidas que hubo en el Concentric, si no me equivoco. Después también la anarquía en el Salón del Cómic, una anécdota bastante divertida sobre un salón del cómic de Barcelona, donde dieron oportunidad a los fanzines, y bueno, pues la verdad es que metieron su toque ahí bastante, como se la verdad es que la imaginación en esa época causaba estragos. Y muy bien, pues la verdad es que es un libro que te lo lees en una tarde, porque es mucha fotografía, pero el texto, si te gusta y tal, te lo lees en una tarde y está muy bien. Fotografías, ya te digo, que no solo son de grupos, sino también de gente, fotografías de momentos vividos, incluso de punkis relacionándose con abuelos en un acto en una plaza. O sea, que para ver la situación de ese momento, de la Barcelona de ese momento, pues también es muy amena y muy entretenida. El formato es DIN A4, y bueno, pues esto está editado por Cuarentena Ediciones. Supongo que también llegarán copias aquí en algún espacio. Esto, ¿cómo se llama de precio? De precio se llama unos 15 euros. No está nada mal, la verdad es que está bastante bien. Está bien. Y como siempre, un párrafo que a mí me ha gustado mucho, escrito por el señor Xavier Mercadé, de este libro, que sería algo así. Hablando del hardcore, dice: el estilo se desnaturalizó a golpe de prefijo. post-hardcore, y el viejo sonido acelerado quedó relegado a la etiqueta de old school. Al punk no le fue mucho mejor cuando acabó diluido con el sueño californiano, y el mainstream se instaló a sus anchas gracias a los aportes de bandas norteamericanas como Netflix, Offspring o Green Day, y con el patrocinio de marcas de zapatillas deportivas. ¿Y el sonido de la calle? Pues bueno, el sonido de la calle lo vamos a poner de la mano de Caos Urbano, una banda que sacó una maqueta en directo llamada Los Huevos de la Gallina, y vamos a escuchar el tema Vecino, dedicado a Radio Curcó. Al vecino Mangui, asqueroso hijo de puta, que robó la antena a la gente de Radio Curcó. Radio Curcó, libertad de expresión. Vecino mío, no tienes perdón. Vecino mío, eres un cabrón. Vecino, vecino, eres un cochino. Vecino, vecino, eres un cochino. El vecino, voy a darte cuando vengas a ganarte. No me importa la escalera, la tuya puede mal. Si mi música detesta, ayudaré mi tormenta. Mi vida en el barrio, soy al resistario. Vecino mío, no tienes perdón. Vecino mío, eres un cabrón. Vecino, vecino, eres un cochino. Vecino, vecino, eres un cochino. El vecino, voy a darte cuando vengas a chocarte. Desde tu puta casa te vamos a corralar. La cochina, tu corriente, te la vamos a cortar. Si miras el cantadito, tu cojo te levantas. No tienes perdón. Vecino mío, eres un cabrón. Vecino, vecino, eres un cochino. Vecino, vecino, eres un cochino. Cabrón, hijo de puta. Vecino cochino, güey. El vecino, voy a darte cuando vengas a cantarte. Vecino, voy a darte cuando vengas a cantarte. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Pues sí, pasamos directamente a la agenda. Ya tenemos aquí a los chicos y chicas de Mala Vida metiéndonos caña, con que vamos a ir rapiditos. Empezamos con el miércoles 27 de abril a las 9, Clint Eastwood y Mala Raza tienen el placer de poner a su disposición una doble dosis de adrenalina. Por un lado, Almax, ya conocida y contundente banda local de hardcore punk que estrena en nueva formación. Y por otro, Chuck Damag, hardcore rápido y coreable desde la prolífica Münster, Alemania, con un LP y un EP compartido con Sorfuse. Todo esto por los habituales 4 euros. Pues vamos a escuchar un tema de esta banda, Chuck Damas. Escucharemos un tema bien cortito, dura, no lleva apenas el minuto, se llama Don't Bother. Ah! Y seguimos con más citas para ese mismo miércoles a las 9. Bien, acabo de darme cuenta que no tengo apuntado dónde será exactamente el concierto. Bueno, bien, genial. Creo que era en el Kezka, pero bueno, por si acaso, comprobarlo. Van a estar tocando Miss China and the Broken Hills. Desde Italia nos llega una de las propuestas más frescas y con más contenido de los últimos meses. Si te gusta el power pop norteamericano de los primeros 80, el sonido de los grupos con chica al frente y la combinación perfecta entre ritmos y melodía, esta es tu banda favorita. Con ellos estarán tocando Los Furiosos, una nueva banda de Zaragoza formada por componentes de Sepharvus que se presentan por primera vez con su garaje pop. Y ahora era cuando deberían sonar Miss Chain, pero bueno, que tenemos problemas con el ordenador y han desaparecido los archivos. La verdad es que la gente que organiza este concierto, la peña de Borderline, nos lo manda con bastante tiempo, pero mira, no, hoy nos ha fallado la técnica. Pasamos a otro concierto, directamente vamos al sábado 30 de abril, que tendrá lugar el Machetazo Mosh Festival. Esto tendrá lugar en el Pub Ecos, en la calle Sevilla 24. A las 7 de la tarde, por 4 euros, podremos ver tres bandas de Zaragoza, que son Córnea, que hacen Trash Death, Proyecto Hombre, que hacen Punk Hardcore, y Suppress the Light, que hacen Deathcore. Estarán también tocando Cuernos de Chivo, una banda de Brutal Hardcore de Madrid. El domingo pasamos al Bermude Radio Topo, ya sabéis, en el solar del Coso Bajo, enfrente del Instituto de la Madalena, el que popularmente se llama como el solar del conejo. Del conejo. Pues ahí tenemos un Bermude que tendrá lugar después de las manifestaciones, y allá habrá puestos de colectivo, distribuidoras, DJs y tapas, patatas asadas y demás. Y muy buena compañía. Eso siempre. Ya para cerrar el domingo tenemos un concierto en el Centro Social Ocupado Quiquemur, en la antigua cárcel de Torrero. A las 8 de la tarde pues estarán tocando Militate, banda de Euskadi que ya ha pasado por Zaragoza y han sonado varias veces aquí en el programa. Estarán tocando con Estricalla, que son pues la gente de la banda Cloacao, con el señor Fernando del Corazón del Sapo y Curaya y otras bandas. A las voces, que vienen a presentar su segundo trabajo. Su segundo trabajo, que ha salido en 10 pulgadas por lo visto también y en CD, titulado Fuegos Olímpicos. Y es el que vamos a escuchar, uno de un tema que compone este trabajo, del que, bueno, otro día ya pues ya lo reseñaremos con más tiempo y con más calma. De momento os ponemos el tema Gau Ilunekoak, Gau Ilunenetan. O sea, vamos a escuchar este tema de Estricalla. Oh! dispuesto a ver si digo. A lo mejor tengo suerte y digo y le pongo las botas. La fiesta va a comenzar. Dice yo, agua por el yo tengo orden severa. A ver, el que venga guapo. Como quiera. No dejarlo entrar. ¿Oye? Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero bajar. Pase usted. Yo quiero bajar. Pase usted. Yo quiero bajar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, pues si quieren buen ganado. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo, vaya hombre. Usted no puede pasar, ¿y por qué? La fiesta no es para feo, cara cangrejo, cara cangrejo. ¿Cara de qué? La fiesta no es para feo. Muy buenas tardes. Buenas. Hola. Estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? Muy bien, a tope, a tope. Aquí estamos. Bienvenidos una vez más a esta sección de La Fiesta No Es Para Feos. Estamos... Cada vez más breve la sección. Cada vez más breve, cada vez más fiesta y cada vez más feos. Estamos, como siempre, la pequeña Aero. Hola. El doctor Neyman. Buenas tardes. Especialista en... ¿Complete usted la frase? En mierdas. Bueno, iba a decir otra vez que te han ascendido, pero el chiste ya lo hicimos otro día. Y yo que soy ex-car... Y a los controles, ¡Pater Alvarito! ¡Ah! ¡El rey de las ondas! ¡El emperador del rock and roll! ¡El ayatolado del punk! Hoy es nuestro último día. Sí, bueno, lo hemos pasado muy bien. Seguir, venga. Bueno, pues esta es nuestra sección, La Fiesta No Para Feos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Me alegra que me hagas esa pregunta. Pues una vez más queríamos hablar de TVOs. Ah. Bueno, miento, por primera vez vamos a hablar de TVOs. Entonces, vamos a empezar comentando un poquito las últimas mierdas que hemos hecho los malavideros o que nos han... ¿Nos han hecho? Que nos han hecho, que también hay. Entonces, por ejemplo, hace poco estuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona, en Ficomic, que fue del 14 al 17 de este mes. ¿Es correcto? Es correcto. Más muy o bien. Menos. Airu, qué bien válida. Bueno, pues estuvimos allí. Para variar, nos lo pasamos a tope. Y bueno, nos llevamos la sorpresa de que nos dieron dos premios. ¿Qué ha ocurrido, Carlos? ¿Qué ha ocurrido? Cuéntanos. Uno, pues nos dieron un premio popular a Malavida como mejor revista. Y nadie se lo creyó. No, de hecho, bueno, y luego lo contamos tal cual. Y otro a nuestro gran amigo Dani García Nieto, que también ha estado por aquí muchas veces y es colaborador de esta sección con el show de Huckleberry, como mejor guionista por su TVAco Aventura Bajo el Perineo. Y es curioso porque nosotros hace años ya que esto de los premios nos sudaba la polla, de hecho ni votamos, ni vamos a la entrega de premios ni nada, y directamente nos vamos al bar, porque además, a ver, te hay que decirlo, antes íbamos, porque hasta hace 3 o 4 años... Daban de comer. Daban de comer y de beber gratis, o sea, ibas a un hotel de puta madre, el Hotel Plaza Catalunya o algo así, que está en la Plaza España, pero los catalanes son así de raros. Nosotros íbamos a un hostal. No, pero el papeo... El evento. El evento lo hacen allí. Vamos a montar un hotel en la Plaza España, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Hotel Plaza Cataluña? Son así los catalanes. Bueno, no te encenegues con eso, ¿eh? Bueno. No aproveches que se ha ido el catalán. ¡Ya, ¿dónde está? ¡Yauma, catalán! Que no vino encima el cabrón. Claro. No vino a ver. Y la cosa del premio ese, que es, ¿hay un jurado? ¿Es votación popular? Nada, votación popular. Hay un premio que hay un jurado, que es el que tiene pasta. Que es el que no nos dan a nosotros, es el que ¿no? Exacto. No van a dar jamás. Y luego está el otro que es de votaciones populares por internet. Que se nos lo dan porque como les da igual, como hasta no hay ni un duro. No hay un duro y además votan los colegas. Pero claro, el tema está que aquí ni se hizo campaña, ni hubo ninguna No, llevamos ya años que no hacemos ni campaña ni nada. Porque, me la pelis ¿por qué, Carlos? ¿Por qué no hacemos campaña? Cuéntanos. Pues porque nosotros teníamos una extraña teoría. Bueno, primero porque... teoría conspiranoica. A mí porque me suda la polla directamente. Pero además teníamos la extraña teoría de que a raíz de nuestro comportamiento, la última vez que fuimos... Ejemplar, como siempre. Estábamos vetados. El que quiera saber más, que lea el libro Los Media Mierdas del equipo Malavida, que ahí lo explicamos todo con todo lujo de detalles. Entonces pensamos que directamente estamos vetados. Y realmente luego nos hemos dado cuenta que no es así. Lo que pasa es que, o sea, porque cada año que íbamos nos ponían en un peor sitio. El último ya era cerca del baño. Sí, ya. Solo faltaba era muy sospechoso. El que quisiera un TV de Malavida tuviera que abrir la taza, tirar de la cadena dos veces. Y salir a chefo así. No sería para facilitaros a vosotros la tarea, que ibais mucho. Anda, ¿no? Mira el otro. También es verdad. Qué bien traído, qué bien traído. No, si la varita lo tonto. No, pero luego nos hemos dado cuenta que no, que no había ninguna teoría conspiranoica, sino que es que simplemente es que Chefo, que es nuestro compañero, que es el que se encarga de mandar la solicitud para que nos den el stand, el PSET. No sé por qué se encarga él. Pues no, se olvidaba y se olvidaba. Siempre va a tope y lo manda el último día. La enviaba el último. El año pasado fuimos los últimos en entregar la solicitud para stand. Eso sí que es un premio. Entonces, claro, nos pusieron pues donde había. Los últimos de toda España. Sí, sí, y, que tiene mérito. Y el último día, última hora, ¿eh? Con dos cojones. Bueno, pues eso, y sobre todo que nos lo hemos pasado muy, muy, muy, muy bien. Y eso, estábamos en el bar y ni nos lo creíamos. Nos llamaba algún colega. Pensábamos que era broma. ¿Qué os ha dado el premio? Sí, sí, a tu puta madre se lo van a dar, tira, tira. Claro, como además, como habíamos hablado de esto, yo por lo menos había hablado con el Samu, que es el que nos llamó. La misma tarde habíamos estado hablando de esto así de broma. Y justo nos llama él, oye, que os ha dado un premio. Sí, sí, tira, tira. El Samu es el un chaval que entró nuestro hablando de autoedición. Autoeditor. ¿Vale? El de Rantifuso. El editor de los Rantifusos. Además llamaban ahí desde la entrega de premios, que se oían los aplausos. Y decían, oye, tíos, veníos, así como un bajico. Veníos, veníos, que os han dado un premio. Ah, tira, que eres un gilipollas. Ha ganado un naufraguito. Y decíamos, ya está, broma ya está, completa. Venga, sí, no sé qué. Y luego otra vez llaman, no, oye, que ha ganado Dani García Nieto, jaja, el puto amo, no sé qué. Sí, venga, tira, no sé qué. Y nosotros comiendo bocatas. Andy García. De butifarra. Andy García. El del Padrino 3. Y al final, cuando llegaron con los premios, yo ya estaba pensando, digo, joder, esta broma sí que es elaborada. Está currada. Se han ido al chino, han comprado algo de corchopán. Cortemos ya nuestro. Vamos a lo que vamos. Premio, maravilla. A ver, esto no le interesa nada. Bueno, pues eso, que nos lo pasamos muy bien. Además, bueno, también hemos estado hace poco en el Día del Libro, que también estuvo muy bien, a pesar de que la Asociación de Libreros, que es una gente muy peculiar, decidió que el Día del Libro, mejor que celebrarlo el Día del Libro, que lo querían celebrar otro día distinto. Y lo cambiaron de día. Allá ellos. Lo adelantaron una semana. Luego para vender más. Luego se quejaban de que no había nadie, que nadie se había enterado. Bueno, pues que le den por culo. Nosotros vendimos muy bien. A ver si el año que viene aprende la lección y hacen el Día del Libro. El Día del Libro, porque hacer el Día del Libro, el Día de la Cachofa, por ejemplo, pues es una cosa que para ellos tendrá sentido, pero para mí, que yo no soy librero, no tiene sentido. ¿Y los libreros vendieron? Ellos, la mayoría lloraron mucho, pero los libreros son muy de llorar. Eso les pasa por quitar el Día del Libro del Día del Libro. Eso, facetas, facetas. Bueno, queríamos contar también. Que ahora que estamos con el programa este, con la sección, perdón, me ha echado una mirada. Una mirada al Alvarito, me ha echado que. Bueno, con esta sección y hemos colgado el programa como siempre en el iVoox y tenemos un blog que se llama lafiestanosparafeos.blogspot.com. Hemos hecho amiguetes que también hacen podcast desde aquí de Zaragoza y casualmente, el otro día saludamos a los de Podcinema. Pues casualmente nos hemos vuelto a encontrar con unos amigos que hacen un podcast que se llama Desde el Matadero y que hace años que no sabíamos nada de ellos. Bueno, de ellos sí, porque a veces me los encuentro por ahí, pero... Andrés y Jaimichu. Andrés y Jaimito. Que el programa parece que lo tenían así un poco abandonado, pero han vuelto. Así que os recomiendo que busquéis por el iVoox o por ahí Desde el Matadero, que es un programa también de freaks que hablan de TVOs, de películas y de mierdas que no le interesan a nadie. A mí tampoco me interesa, pero no sé por qué lo oigo. ¿Pero esta gente emitía desde alguna emisora de aquí? No, o... solo podcast, Es decir, en su casica, tan ricamente, en vez de, yo qué sé, hacer la cena o zurrarse la sardina, pues ellos graban un podcast, tan ricamente. Es otro, es la alternativa a Radio Topo. Esto ahora se lleva mucho. Esto es así. Una vez más, ahora vamos a un nuevo... Alvarito, échalo ya, échalo. Podcast 1, Radio 0. Y luego queríamos acabar de comentar como noticias... que en el Salón del Cómic de Barcelona se celebró, gracias a la insistencia de Carlos Gambarte y el resto del equipo de los Singing, que eran grandes amigos de Javi Rillo, que se montara una exposición en homenaje a este señor. ¿Quién era Javi Rillo? Ya le hemos comentado que alguna vez Javi Rillo era un tío espectacular, de las mejores personas que ha habido en el mundo mundial, y era caricaturista en las Ramblas, y la verdad es que el tío era la juerga padre. Y aparte de que era un gran dibujante, un tío muy simpático, bla, bla, bla, bla, mil cosas, pues bueno, pues tenía grandes amigos, entre los que afortunadamente nos contamos nosotros. Y bueno, le han montado este año una exposición chulísima, y además han aprovechado para sacar un disco con canciones que había grabado él estando borracho y tal, con sus amigos los Singing Mornings, que es divertidísimo y que, si te parece... Me parece. Hemos echado mucho de menos a Javi este año. Sí, no ha sido lo mismo. No ha sido lo mismo. Bueno, pero nos hemos reído mucho también recordándole, juntándonos con la familia, los amigos. O sea, Javi ahí hemos ha estado presente. Nos hemos puesto todos a tope, como él hubiera hecho, si hubiera. No tanto, pero un poquito menos. Porque con eso no había el rey del carajillo. Quien le pudiera. Así que ponnos por favor el temazo número 5 de su álbum Laboratorio Secreto, que se llama Sexo y Ultraje. Con Javi y los Singing Mornings. Muy rico. Pedazo disco Laboratorio Secreto. Qué bien. Bueno, ahora vamos a poner la sección del colega Dani, ¿no? Lo del show de Huckleberry. El hombre que habla como los... El increíble hombre de los Micro Machines. El hombre de los Micro Machines. Que hoy nos va a hablar de otra marciana de esas. Los Picapiedra y los Supersónicos. Te cagas. Bueno, pues venga, dale ahí. El show de Huckleberry. Los Picapiedra, sin duda la serie más popular de William Hanna y Joseph Barbera, apareció en la cadena ABC en 1960. Fue la primera serie de dibujos animados en alcanzar el prime time de la televisión. Su objetivo era reflejar el modo de vida americano y recurría a temas universales, como la explotación laboral, el consumismo, la ludopatía, las relaciones familiares o la televisión. Uno de los gags más recurrentes era la afición de las mujeres Vilma y Betty al uso de electrodomésticos, encarnados por animales prehistóricos. Fue la primera serie de dibujos en incluir cameos de artistas invitados, como Rod Hudson, Tony Curtis o Alfred Hitchcock. Contaba con el patrocinio de los cigarrillos Winston, así que Pedro y Pablo aparecieron en varios de sus anuncios. Fue la serie más exitosa de la televisión durante 30 años hasta que en 1997 fue desplazada por Los Simpson. Los Picapiedra tuvieron 6 temporadas, 166 episodios y un sinfín de secuelas, como la más loca de todas. La cosa encuentra a Pedro y Pablo. Sí, el cuarto fantástico, el hombre de piedra, convertido en un Ben Grimm adolescente y escuálido, que se transformaba en un coloso gracias al poder de un anillo. Es cierto que Pedro Picapiedra y Pablo Mármol solo salían en los créditos, lo cual es todavía más loco. Una curiosidad, la Galería de Arte Madrileña Pelayo 47 expuso el año pasado una colección de dibujos de Scott Shaw, uno de los principales artistas de la serie. 2 años más tarde, Hanna-Barbera lanzó Los Supersónicos, una familia del siglo 250, momento en que la sociedad es prácticamente perfecta. George Supersónico, el padre, trabaja 3 horas al día, 3 días a la semana en Engranajes Júpiter. Su mujer, hijos y perro, Jane, Judy, Elroy y Astro, viven asistidos por un ejército de robots. Es uno de los últimos programas que ven el futuro de forma positiva. La crisis del petróleo de 1973 cambió esa visión en los programas de la siguiente década. Hasta otro punto. Oye, yo esto de trabajar 3 horas al día y 3 días a la semana lo veo un poco excesivo, ¿no? Con descanso para el bocadillo. Hombre, por lo menos un café. Es que este funcionario, colega. Bueno, otra de las secciones que teníamos tradicionalmente, bueno, tradicionalmente, desde hace un programa. Una sección. O dos. Era una sección sobre fanzines que hacía yo, pero nos faltaba, ¿qué nos faltaba, Iru? No lo sé, a lo mejor la sintonía. La sintonía. Entonces hemos decidido que hoy la vamos a grabar en vivo, en directo, aquí, para todos los oyentes de Radio Pupo, para los para 3. Para sufrimiento de Alvarito. A la primera con 2 cojones. Así que, Alvarito, si eres tan amable de quitar ese ruido que tú llamas música que estás poniendo de fondo, uh-huh, y que permanezca aquí un silencio sepulcral para que hagamos nuestra sintonía... Sí, seguro que llaman por teléfono. ¿Habéis apagado los móviles? Sí. ¿Eso qué es? ¿Tú crees que nos van a volver a llamar después de esto? Bueno, para lo que nos pagan, venga. Hala, pues. Bueno, la letra es del equipo Malavida y la música creo que es de Laura Branigan, pero seguramente que sería su cuñado. Efectivamente es de Laura Branigan. Bueno, pues... perdón, la sección a partir de ahora se va a llamar Glory Hole, que es el agujero glorioso que tú sabes lo que es. Sí, sí. Ah, pues bueno, venga, cara de que sí. ¿Que empezamos? 1, 2, y 1, 2, 3, y... ¡Glory! Glory Hole es un agujero. Glory Hole, donde meten la chorrica. Glory Hole, y da mucho gustico. Glory Hole, quién sabe si al otro lado habrá un señor con bigote. Pero meten la chorrica dentro del Glory Hole. Glory, Glory Hole. Fin, ya puedes cortar. Bueno, pues ya tenemos. ¿Ha quedado bien, o ya qué? Tenemos no, ha pasado rápido, por lo menos. Álvaro lo veo reticente. Bueno, como decía Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia, ya lo escucharéis con tranquilidad y siempre decidís si hace falta cambiar algo. Es perfecto. Sí, la asamblea van a decir: oye, esta gente que me va, esto sin alcohol no pasa. Esto es inmejorable. Bueno, como esto es una sección, se puede cortar, pues no hay problema. Sección de. Subsección de la sección. Entonces, bueno, queríamos... ¿De qué vas a hablar, Carlos? Pues quería hablar de algunos fanzines que me trae de Barcelona de manera rapidita, porque si no nos da tiempo a nada. ¿El naufraguito? Primero voy a hablar de uno que en teoría me quería traer, pero que como lo he perdido por el camino no me lo he podido leer, que es el cuaderno de Tesla, que ya ha hecho el tercer número, y es una aventura que va continuando, y es un poco marciana porque está Tesla, que es un inventor que se ha comido los cagaos. Porque el tío, para inventar eso, pues bien, pero luego no... La verdad es que fue un poco mierda, pero le quitaron hasta el premio Nobel, ¿eh? La culpa fue de Edison. Que lo perdería también. Entonces, pues eso, su gran enemigo es Edison y el Tesla va en tren Seguro que os parece una cosa fascinante y queréis saber más. Bueno, pues lo buscáis, porque yo ya te digo que me he leído el 1, me he leído el 2, pero el tercero me lo traía para casa y no sé qué pasó, que desapareció por el mitad. Hombre, yo, si alguien quiere información sobre Tesla, mejor que lea la Wikipedia a que lea el fanzine, no por nada, sino porque el fanzine es, bueno, es de aventura. El fanzine es un fanzine y ya está. Más fanzines que tengo. Pues me vino Xavier Ágreda, que hace un fanzine, unos tebeos que se llaman El Listo. El primo de Keiko. Y me dio, espero que no, y me dio su tebeo. La verdad es que es majete, algunos los había leído ya por internet. El tío no sabe dibujar y él es el primero que lo admite. Hace unos perolicos así con gafas y tal, y cuenta historias de lo listo que él se cree. A pesar de todo, la verdad es que está majete, o sea, es recomendable. Lo han publicado los de Temeo, así que una vez más, no sé si es un fanzine o es un tebeo o qué es. El chico le gusta mucho reírse y aprieta mucho los ojicos cuando se ríe, que eso no sé si es bueno o malo. Tenemos también los de Ratifuso, han sacado un nuevo fanzine, que de ellos hemos hablado ya muchas veces, así que no cuento más. Es el número 9 y van coloricos y tal, y bueno, pues que van cada vez a peor, sinceramente. También ay, pobre Samu, cuando lo escucha. El pelirrojo, la culpa del pelirrojo. Es lo que hay, tienen un pelirrojo y eso se paga. También ha sacado un nuevo fanzine el amigo Xer, que firma como yo, y me imagino que por lo tanto tampoco nadie entenderá lo de su nombre, como me pasa a mí. Que es Oscar, Oscar. Es un tío que dibuja de miedo. Ha hecho un tebeo que se llama Arkham, que es una parodia de Spider-Man, que su personaje parodia se llama Spritterman, pero esta vez se mete con todos los personajes de DC Comics, en el asilo Arkham, que es donde Batman encierra a los enemigos y tal. La verdad es que es una chulada, porque tiene tropecientas mil parodias de todos los personajes. Muy, muy rico, muy divertido. También tengo... Se está dejando el mejor para el final. ¿Cuál es? Sí, el de porno tapados. También tengo el número 1 y 2 de Super Barna, que los hace un chico que se llama Tony Cudo, que conocimos el año pasado en Barcelona, y son unos personajes así, rollos superheroicos que se ha inventado él, que son bastante originales, porque es un tío que cuando le da una descarga eléctrica se convierte en una tía, y como dice que todos los superhéroes tienen que llamarse no sé qué man, pues él se llama Wong Man. Bueno, pues eso, está, el chaval se lo curra, se lo hace el solo bastante, es que hay otros que solo se hacen pajas, pues este se hace esto. También me han dado otro que se llama Underground, que... ¿Te lo han dado? Sí. ¡Hijo puta, me lo cobró! Bueno, hay clases. Y todos son amigos en el Facebook. Hombre, alguno, de estos que estoy leyendo, algunos los he pagado y otros no, pero este no lo he pagado. El de Underground, pues aquí publican un montón de gente y hacen un poquito de todo. Hay historias de superhéroes, hay historias de humor, de manga, de no sé qué. Entonces, bueno, para... Para eso te lo regalan, para que hables un, así de él. Un poco para todos los gustos. Pero cuenta por qué tiene historias de todos los tipos. Esto bueno, cuenta que ha estado nominado al premio. Lo que pasa es que estos son cosas que dicen ellos para hacérselo gracioso y no son graciosas. No, pero bueno, yo lo voy a contar, ya que lo cuentan ellos. Que dicen que así le engañan a la gente. ¿A ti que te gustan los superhéroes? Pues mira, hay superhéroes. ¿A ti que te gusta el manga? Pues mira, hay manga. Pues esto es una estrategia comercial. Una estrategia que tienen ellos, que bueno, pues si les va bien, me alegro, me alegro. El fanzine es muy chulo, a mí me ha gustado. Luego también tengo el Estafermo, que es uno que saca ese bueno. Nuestro amigo Santi Blasco, y que ya hemos hablado muchas veces de él también. Basta decir que es Alegoe, que es el mejor dibujante de cómics del mundo mundial. Con eso ya está todo dicho. También tengo... Ese me ha gustado a mí. Zapping Series, que es uno que hace Aza, que hace tiras cómicas en las que salen él y su novia viendo la tele. Que tú no has entendido ninguna. Apasionante. Sí, bueno, es que a mí esto de tumbarse a ver la tele tampoco es algo que me vaya. Pero está muy majete hecho, es simpaticote y sobre todo tiene un humor positivo, que eso es algo que se ve pocas veces en las tiras cómicas. O sea, hablando de humor positivo, ¿vas lo hacen a hablar con de adobo? Se está dejando los guarros para el final. No, el de adobo me lo dejó en casa, mira. De ese hablaremos en concreto en su día. Y luego también tengo otro que se llama Odiame o Amame, de Runtime Error, que es un chavalito que hace... Bueno, chavalito, igual tiene canas de luego ya, no lo sé porque no le conozco. Hace un dibujo muy, muy limpio, muy bonito, muy rollo muñequitas, así como... No sé si lo hace directamente por ordenador o no, pero lo parece. Muñequitas con tetazas. Con colores pastel y eso. Pero todo lo que tiene el estilo de dibujo así en plan infantil o bonito, por decirlo de alguna manera. Naif. Luego son todos chistes muy guarros, entonces la verdad es que está majete. Y hace unas pin-ups muy divertidas, rollo manga. Mira, nos llaman nuestros fans. Y para terminar, quiero comentar un fanzine que me ha gustado especialmente, a pesar de que es del año Chispum, que se llama Porno Tapados, de una tal Paloma Blanco. Esta señora lo que hace, o señorita. Señorita. O señorita. Coge revistas porno y pinta encima de todo menos las caras. Entonces, por ejemplo, un tío que le está lefando a otra en el jeto lo convierte en uno que le está cortando el pelo. Y cosas así. Entre las interpretaciones de esta señora, pues hay auténticas maravillas. Os recomiendo que en Google busquéis imágenes porno tapados y os vais a partir el ojete, porque es algo que por radio no se puede escribir. Una vez más, Radio 0, Tele 1. Muy bien. O, y eso, o Prensa Escrita 1. ¿Hay un solo número? O sí, solo hay un número, pero tienen los huevos de llamarle número 174 y en la contraportada pone a la venta el número 9. Por lo tanto, o suspendieron en matemáticas o esta señora es una cachonda. Como curiosidad decir que en uno de las imágenes de porno tapado se ve un primer plano de una vagina, se puede decir vagina, lo que es un coño, para que me entendáis, peludo, mientras una mano le introduce un dildo. Esta señora ha pintado todo lo de alrededor, menos el pubis peludo, el dildo y la mano, y entonces no sé muy bien por qué. Se parece a Calitos. Exacto, ha convertido a Calitos comiéndose una mazorca de maíz. Tiene un aire, sí. Sí. No se sabe. Álvaro Dafe, vicepresidente de Interior. Es un fanzine muy rico y no sé si lo podéis encontrar por internet, pero vamos, que merece la pena echarse unas risas, ¿vale? Y ahora pasamos a la sección de la pequeña Aeru, así que adentro, sintonía. Un momento. El TVO Gafapasta, autores canadienses, maulas y casinos, te cuentan sus miserias. Yo soy mandado, me dicen que corte, pues corto. Airu, ¿de qué vas a hablar? Pues de hoy... un TVO nanista. Hoy voy a hablar. Hoy voy a hablar de una autora canadiense, porque Carlos se ha encerrado en los autores canadienses. ¿Cómo voy? Pero si eres tú, ¿cómo?, la que haces esta subsección. Bueno, los canadienses dan para mucho. No sé cuántos millones son, pero todos dibujan cómics. Los canadienses son muy de dar. Es que hace mucho frío y estás en casa y dices, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un TVico. Por cierto, hablando de nanistas, y antes de que acabes con tu subsección dentro de la subsección, queremos dar un recuerdo a nuestro amigo José Luis Cortés, que esperemos que nos esté oyendo mañana cuando repitan esto, que según él lo repiten, porque ha preferido irse a follar... O a intentarlo. Bueno, a intentarlo, antes que quedarse en casa oyendo nuestra subsección. Y nadie lo entiende. Y es más, ha dicho que como no folle, se hará una paja. O sea, que ánimo, José Luis. Un saludo a José Luis, el Pablo Motos de la Magdalena. Un saludo también a todos los que nos escuchan, y que se la está, tanto a los que se la están cascando como a los que no. Que igual se la está cascando. Oscar no está aquí. Yo soy Oscar. Es Oscar. Bueno, chavales, si queréis cascarosla oyendo la radio, este es vuestro momento. En el TVO Gafapasta. Venga, Aero, háblanos de esos onanistas que dibujan TVO. Con tu voz sensual. Con la mano izquierda. Con mi voz sensual. Bueno, pues hoy quiero hablar de Julie Doucet, que es una autora de cómic underground canadiense, que como tantos otros empezó autopublicándose sus mierdas. Lo típico. A mí no me cae bien. No porque sea mujer. Es porque está buena y le tienes envidia. Ni porque esté buena, ni porque le tenga envidia. No, es porque cuenta sus mierdas y no le interesan a nadie. Salvo a la pequeña Airu, que las lee y luego viene aquí a decirnos que no le gustan. Y la recomiendo. Tiene 28 libros de ella. Yo la recomiendo para ir al baño, porque tiene un formato, el cómic que os recomiendo, El caso de Madame Paul, que aparte de valer 7 euros de mierda, que es muy poco, tiene un formato así cuadradico, chiquitico, para una cagada, que es fenomenal. ¿Para una cagada? Sí, da para una cagada. Madre mía. Entonces, yo os lo recomiendo. Maravilloso, el caso de Madame Paul, el mejor libro de Julie Doucet. Otros dirán Si yo fuera hombre, otros dirán Diario de Nueva York. Otros no. Dirán No sé quién es. Levanta tu pierna. ¿Qué nos están contando? Mi pescado ha muerto. Ese también es suyo. Claro. ¿Cuánto sabes? Bueno, pues hemos dado un paso gigante en la sección El Tebajo a Pasta, de TVOs de gente que se la casca a TVOs que sirven para cagar. Siempre a vuestro servicio. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sé. La verdad es que lo mejor que hemos puesto en el baño, pero aparte del bidé, ha sido el revistero. El futuro está en Canadá. El futuro del cómic es canadiense. Pues nos vamos a dar mucha prisa porque tenemos que hablar todavía de las adaptaciones patrias. Queríamos hablar además de... Pues concretamente, con 5 minutos que quedan... Lo podemos dejar estirar una vez más, otro mes más, pero bueno, queríamos hablar de Zipi Zape, tu película boicot, favorita. Esto es un boicot, sí. Álvaro. O sea, no te puedes tirar 20 minutos con la agenda y luego, que quedan 5 minutos. ¿20 minutos? O más. Espera, vamos a hacer una cosa. Ya que el Jaume se ha ido, vamos a echar la culpa a él. El Jaume es un cabrón. Este es un cabrón. Bueno, empecemos con Zipi Zape. Vamos a hablar solo de Zipi Zape. Solo de Zipi Zape, porque es que si no, nos da tiempo. Pero vamos a introducir este tema. Venga. ¿Qué es Zipi Zape? Pues Zipi Zape que es un tebeo que todo el mundo conoce. De Escobar. Que hizo el gran, gran, gran Josep Escobar, que era catalán. En el año 1948 se empieza a publicar. Por la tarde. Todo hay que decir. Venimos muy bien documentados, Carlos lo lleva apuntado. Yo no lo tengo apuntado. Se saca una mierda. Se ha impreso la Wikipedia, el tío. Bueno, Josep Escobar era un tío que... José. Josep, que luego... Tenemos cinco minutos. Bueno, pues no discutimos sobre si era Josep o Josep. Josep Escobar... A ver, la bromita del acento, no, ¿eh? No eres el primero... Perdón. Invitado, que viene así en ese plan. Como estamos en Zaragoza... Y cortamos por la vía... Como estamos en Zaragoza, lo voy a decir en fabla. José Escobar... Vale, muy bien. Es un tío... Ahora sí. Que antes de hacer los tebeos de Zipizape, el tío hacía dibujos animados. Y además era inventor, como Tesla... Está todo unido. Y este tío inventó un sistema para hacer películas, para proyectar películas de dibujos animados en casita, antes de que inventara los sistemas del Super 8 y no sé qué, que se llamaba, lo tengo por aquí, CineScope. Así, sí, sí. Y el tío hizo unas peliculitas cortas de dibujos animados que ahora también se pueden ver en YouTube. Esto es una cosa que hace años la leía por ahí en las revistas cuando hablan de Escobar y tal, y siempre decía, ¡esto qué será! Pues ahora en YouTube las podéis ver. Esto es lo típico que colecciona el Crucis, ¿no? De rollo... Bueno, el Crucis colecciona muchas cosas. Subhumano. Pero sí, cosas muy, muy raras. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Pues que las primeras adaptaciones de Zipizape y otros personajes de Escobar, como Carpanta y demás, al cine, por decirlo de alguna manera, ya las hizo él. Luego con el cine este de Scope se comió la mierda, todo hay que decirlo, porque luego salieron los proyectores de celuloide y no sé qué. Esto ya lo estoy leyendo de la Wikipedia. Pero vamos a lo que nos interesa. Las aventuras de Zipizape. Posiblemente la mejor película del cine español. No. Desde luego. Álvaro, es tu película favorita, lo dijiste el otro día. Favorita, lo que se dice favorita, igual no. A ver, el otro día me contó Álvaro, fuera de radio, esto espero que no te moleste si lo cuento. Te enseñé el tatuaje de... No, voy a contar lo de tus hijos. El cartel, ¿no? Lo de los hijos. Álvaro tiene tres hijos y me contó que durante la concepción de los tres... Estaban, su mujer y él estaban viendo las aventuras de Zipizape. ¿Cuántos años tienes, criatura? ¿Sí o no? No, que se la pone en vídeo. O sea, en vez de decirle, uy, pues parece que me pica la patata. No, dice, pone la película de Zipizape y su mujer dice, ya sé lo que quieres. Y si hay música funky. ¿Esto ¿no? es así? ¿Sí o no? Esto queda entre nosotros. Cierto, como que hemos de morir. Bueno, la película de Zipizape es una marcianada de cabo a rabo, porque además. Estrenó en el año 1982. Por la tarde también. Ya. ¿Cuál es el director, Carlos? Tú que tienes ahí a mano. Ernesto Che Guevara. Enrique Guevara. Enrique bueno. Guevara, que era un director que era su cuñado. De cine de Zipizape. Hacía películas de 1 o 2. Que Orgasmo no sé cuál, Polvo y no sé cuántos. Una cosa muy rica. Necesitamos la filmografía. Bueno, los personajes famosetes que salen en esta película, Joan Monleón, que hacía de Don Pantuflo Zapatilla, catedrático en Colombo File Filatelia, y numismática, me parece. Sí. Y Mari Sampere, que hacía de la madre tristemente de... fallecida. Bueno, de tristemente, de según para quién. ¿Hacía de Jaimita? No, de Jaimita no. No sé si hacía de la abuela o algo. No, hacía del... Mira, lo pone. De la tía de Oliverio, que es un personaje que se inventa para la película, que era un niño rico, que era amigo de Zipizape. Y Amparo Moreno... Que vivía con su tío Aniceto. El vez de Canguelos. Y Amparo Moreno, que era una gorda que está en la lista de nuestro gran amigo y guionista Dionisio Platel, que sale haciendo de negra. Como, sí, sí. Bueno, la película es que tiene pie ni cabeza. No tiene. Salen chinos, bueno, no son chinos. Salen italianos, que son mafiosos, que quieren secuestrar al pobre, pequeño y rico Oliverio. Salen Los Ángeles de Churli. Sí, sí. Y sale. Y Bulk. Bulk. Sale Bulk, pero en azul. Se pone morado. No sé si esto os acordáis alguno, pero yo sí. Cuando yo era niño, ibas al circo y entonces, como estaba la serie Increíble Hulk de moda, salía un tío en pantalón roto. Con unos pantalones rotos, pintado de verde o lo que sea, y hacía como que era el Increíble Hulk. Y entonces el truco siempre era el mismo: cogían un coche del desguace y el tío hacía como que lo arrancaba, ¿no? Y decías, oh, bueno, ni de crío te alucinaba, de crío decías, vaya gilipollez. Pues esto es lo que sale en la película cuando dicen, sale Increíble Hulk, que le llaman Bulk. Pues sale un tío en pantalón corto arrancando trozos de un coche. Lo más divertido de la película, por decir algo. Ah, bueno, quería decir que Zipizape son muy raros porque son dos adolescentes en la película en vez de dos niños. Que eran cantantes, eran hermanitos. ¿Y siguen siendo cantantes? Bueno, el Moreno, que hablé de algo de pelo. No. ¿Son los Pecos o qué? Pero se han separado, eran como los Pecos, sí, cantaban canciones. Tienen un grupo ahora de rock en Barcelona, bueno, son bastante conocidos. Rock, lo que llames tú rock. La Singing Morning. Si no me hubiera dejado mi hoja impresa en el curro. En Ciudad Podrida no han sonado nunca. Ya traeremos algo. Ya, los pondremos. Eran como los Pecos y llevan el pelo a los Leif Garrett. De hecho, yo recuerdo que tenía un single... De estos que daban promocionales no sé dónde y en mi casa estaba. no llegué a oírlo entero porque la verdad es que era insoportable, eran así muñecas y tal. Y lo más gracioso era la voz de Jaimita, que era una cosa rarísima. Y ahora ponemos un trocito, y cuando se movía, Jaimita sonaba y todo el rato, no sé muy bien por qué. Son de esas cosas que veo en la película y decía, pero esto, ¿santo de qué viene? Ponnos algún trocito. Lo escuchamos. Sería un androide. No sé. Mostar, Tuzla, Srebrenica, Vukovar, Sanskrit. Pipitape, venid a terminaros las alimenticias zanahorias. ¡Gol! ¡Gol! Pipitape, os estoy llamando. Venid aquí. Vamos. Vamos, sentarse. Tú aquí. Y tú allí. Tanto fútbol, tanto fútbol. Estamos reventados, queridos padres. Hoy en el colegio hemos trabajado mucho. ¿No sabéis? Don Minervo esta tarde ha sufrido un atentado. Y claro, nosotros hemos tenido que apagar fuegos y arreglar estropicios. ¡Ay, jovencísimos hijos! Vuestra época es terrible. La juventud anda desorientada. Ay, hija, sí. Constantemente se atenta contra la paz de las gentes de bien, incordiando el confort y el bienestar de las familias honradas y trabajadoras. Corta el rollo, papá, qué lata. Venga, vamos a dormir, mañana tenemos que levantarnos pronto para ir al colegio. ¿No queréis café? No, mamá. Bueno, pues buenas noches, pequeñines y traviesos hijos. Que tengáis felices sueños bajo la bendición de vuestro docto y orador padre. Participar en el campeonato. Pues espectacular. Muy bien, ¿eh? Muy repelentes, ¿eh? Como ves, además, como es una película de los 80... ¡Corta el rollo, papa! Intentan que Zipi Zape sean tíos enrollados. De hecho, hay otra escena en la que Zipi Zape, con su amigo Liberio, que es un niño pijo... Y que ahora es portavoz del Policlínico de Barcelona. Alguien tiene que serlo también, que eso hay que decirlo. Estudió comunicación el mozo y ahora es eso. ¿Es verídico? Es verídico, su carrera cinematográfica fue efímera y ahora se dedica a eso. Es el jefe de comunicaciones del Policlínico de Barcelona. Pues a tope, Oliverio. Vaya vida que te ha tocado vivir. Pero bueno, el caso es que se van a una bolera y están ahí tirándole a los bolicos. Y de repente aparecen unas churris que van con una monja, porque hay que ir con una monja siempre que vas a la bolera, esto es así. Y entonces empiezan a hablar así, tirándose el rollo, ¿no? Churri. Bueno, Zipi Zape van a ligar. Y esa le pongo como Carlito. Está muy rico, está muy rico. Dice, rubio. Dice una, rubio, ven aquí, no sé qué. ¿Qué pasa, chavala? ¿Qué pasa, chorbas? Y dice la rubia, pues aquí yo soy la no sé qué. Y estas colegas mías están enrolladas. Bueno, así como hablaba la gente en las películas de los 80, no sé muy bien por qué. Pues eso, nuestra recomendación de la semana, después de Julie Ducet, Las aventuras de Zipi Zape. En internet dicen críticas, ponen críticas como un truño como un puño. Sí, probablemente la peor película que la se ha hecho jamás. La peor película de la historia. Es más, la contamos ahora y parece que tiene gracia, pero no tiene gracia ni de lo mala que es. O sea, es algo insoportable. Xenófoba, racista, más que el Carlos cuando se pone. Los italianos, esos gángsters, van en una furgoneta, todos disfrazados de chinos, y pone Tintorería los cuatro chinos en la furgoneta. Y ya nos echan, amigos. Adiós. Pues, Airu, ¿cómo te has sentido en este programa? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues nos despedimos ya, ¿no? Hasta el mes que viene, amigos. El mes que viene más y mejor. No, el mes que viene, menos. Menos porque cada día nos va recortando. 12 minutos de programa. Vamos a poner ahí un reloj de arena y nos ceñiremos a... Bueno, pues eso. Nos vamos, pero nos pones... Que para no se terminar, va, que no se va. Nos pones para terminar algún trocito de alguna película, esas que tienes por ahí tan ricas. Venga, a ver si suena. Venga, y de... fin. Adiós. La otra de Zipi Zape, ¿no? La que tú quieras. Venga, Iru, di adiós. Adiós. Di una frase de esas buenas que dices tú para terminar el programa. Hasta el mes que viene. Jo. Vamos a poner historias de la puta mili. Y hablaremos el mes que viene. Bien. Va a ser 180 programas sobre cine. Por ejemplo, ahí va, que suena por aquí. Venga, adiós, chavales. A tope. Adiós. Los soldados arrestados, firme. Voy a hacer de vosotros una patrulla especial y os voy a enseñar a atacar con la bayoneta calada. El principal pacto es el psicológico. ¿Me seguís? Bien. Tenéis que mentalizar de que odiáis y aborrecéis al enemigo que tenéis delante y que lo único que pretendéis de él es su total y absoluta destrucción. ¿Está claro? Sí, sí. Bueno, vamos a proceder a hacer un ejercicio para que nos sirva a todos como ejemplo. Chaval, ven acá. ¡Vamos! A las órdenes de usted, mi sargento. Menos cachondeo, saco de manteca que te empapelo. Vamos a ver. Coge el arma. Bien, atención. ¿Ves ese saco que tienes ahí enfrente? Pues ese es tu enemigo natural. Ha asesinado a tu padre. Ha quemado su casa y el coche y toda su pertenencia. Y ha violado salvajemente y repetidas veces a tu hermana. Y tienes que acabar con él. Es tu obligación como hombre. Así que venga, con voz decidida. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Venga! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ah! ¡Oh!